Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Espero que hayan tenido una mejor semana que en comparación tuvo un servidor, pero bueno, esas son otras cuestiones. Pero no, a pesar de eso, bueno, esos detallitos, ¿no? A pesar de ese tuve que ir a un evento de la universidad que no fue nada agradable, pero en fin. A pesar de eso, pues bueno, no fue tan mala la semana. El clima no ha ayudado tampoco, pero bueno, ya mejor de eso ni hablamos. Sigue haciendo frío, entonces creo que eso no es novedad. Sí, ese es el reporte del clima. Sigue haciendo frío en general. Y pues bueno, pues ya antes de entrar en materia, bueno, les recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos por ahí en el sitio. Si no tienen Facebook, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya nos andamos apareciendo 5 veces por semana. ¡Uy! Aplaudan. No, no es cierto. Bueno, sí, si les gusta, aplaudan. Los lunes, ya saben, con la cartelera de la Arena Puebla. Los martes con una... Bueno, esto es más para gente que no habla español, pero sí habla y entiende el inglés. Pues bueno, los martes dedicamos un artículo de relacionado con lucha libre, pero escrito en inglés. Obviamente lucha libre mexicana. Los miércoles con lucha japonesa, así ya regresando a nuestro idioma nativo, que es el español. Los jueves con este programa y los viernes con la columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, recordando que si tienen algún conocido, amigo o algo así que le llame la atención esto de la lucha libre, pues bueno, denle, compartan nuestro sitio. Tenemos ya una sección, vamos a estar publicando en inglés una vez a la semana. Solamente lucha libre mexicana, lo repito. Entonces, tienen alguien que conozcan que tal vez le interese esto de la lucha libre y que no hable español, pues bueno, ahí se los encargamos que lo compartan. Siguiendo adelante, ¿qué más? Ah, bueno, si nos quieren mandar mensajes, comentarios, saludos y más, pues bueno, lo pueden hacer ahí mismo en la página. También lo pueden hacer a través del Facebook. Y pues bueno, si gustan hacerlo directamente con los conductores, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola, y el de Omar es o-davila71. Mándenos saludos, comentarios y sugerencias, comentarios y sugerencias que bueno, nos ayuden a mejorar su experiencia con esto, bueno, con el podcast, con el Facebook o con la página oficial. Ya es todo, sí, ya fue la introducción oficial. Vamos a entrar en materia. Que bueno, antes de irnos con las empresas principales de lucha libre aquí de México, pues bueno, se anunció un evento, bastante interesante. Para este próximo 2 de febrero en la Arena López Mateos, ahí en el Estado de México, que bueno, que tiene como característica particular que bueno, va a ser un evento completamente dedicado a la lucha libre femenil mexicana. Este evento lleva por nombre Lucha Fan Fest Femenil. Se anunciaron algunas empresas. Desafortunadamente, bueno, para un servidor, no conozco a muchas de estas empresas. WWS, Legend, bueno, Legend es creo que la que está organizando la gira de despedida de Dos Caras Padre. a la Alianza Universal de Lucha Libre. Ya había escuchado algo de ellos, pero no sé más al respecto. Había escuchado poquillas cosas por ahí, pero no sé mucho más al respecto. Pero básicamente es un evento donde van a estar reunidas luchadoras independientes. No se toman en cuenta a las luchadoras que trabajan para AAA o para el Consejo. Pero bueno, es de destacar esto, ¿no? Si de por sí es muy raro ver que las mujeres tengan un papel protagónico en una función de lucha libre normal. Pues bueno, es mucho más raro ver todavía ver una función completamente dedicada a la lucha libre femenil mexicana, perdón. Y pues da gusto verlo. Insisto, lamentablemente, pues bueno, no conozco a muchas de las. Prácticamente la mayoría de las luchadoras que están aquí. Las más reconocidas, pues bueno, son Lady Apache, Lola González, Rosy Moreno, Chica Tormenta, que bueno, de repente hace apariciones ahí con AAA, de ahí en fuera, pues bueno, son muchas luchadoras independientes. Y sería interesante ver que, bueno, a ver si alguien se anima a hacer lo que hacen en Japón, que bueno, allá en las empresas más reconocidas como New Japan, All Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling no, inclusive. Pues no vaya, la mujer allá no tiene, digamos, un papel dentro de la empresa. De las pocas veces que he sabido que hay mujeres en empresas reconocidas allá en Japón, pues bueno, normalmente ¿cómo se llama? Asumen como una función de manager, algo así como en Estados Unidos, pero de luchadoras no. Pero lo bueno es que por el otro lado, al no tener oportunidad en las empresas de Antonio Inoki, de Shohei Baba, de Mitsuharu Misawa, pues bueno, muchas luchadoras se animaron a crear sus propias empresas de lucha libre. Por ejemplo, la más reconocida es All Japan's Women Wrestling. Que ya he hablado de lucha japonesa en la sección de los miércoles. Chequenlos, lo pueden encontrar como Yoshi Puroresu, que es lucha femenil japonesa, básicamente. Pero es como lo interesante allá en Japón. Tal vez no tengan un papel, vaya, ni siquiera tengan un poquito de presencia en estas empresas ya tradicionales de las que todo el mundo habla. Pero por su propia cuenta, pues bueno, han sabido crear empresas. Digo, ¿cómo se llamaba esta empresa de Lion Sasuke? Que era una diosa griega, y también he hablado de esa empresa, Dios mío, se me fue el nombre. Era de una diosa griega, pero bueno, lo interesante es que las mujeres allá en Japón tampoco, digamos, son muy delicaditas, o se dan con todo también. El otro, bueno, también si han checado la página pueden ver un encuentro entre dos damas japonesas que se enfrentan en una lucha en jaula con alambres de púas y los alambres están electrificados. Está bastante buena esa lucha, pero bueno, ojalá que alguien aquí en México, sé que existe esto en Monterrey, se animara a hacer una empresa con que, bueno, se armaran puros carteles con luchadoras mexicanas o inclusive extranjeras. Esto ya se hace en Monterrey, tiene, ¿qué será? Yo supe de esa empresa, es Lucha Libre Femenil, así se llama. Lo ocupa, sus funciones se desarrollan allá en un gimnasio, no sé, de un sindicato allá en Monterrey, pero ojalá que bueno, pero eso solo queda en algo muy, muy regional. Digamos que alguien se animara a organizar carteles con puras mujeres en otras partes de la República. Ahí está el precedente en Monterrey. No son tan malos los carteles que han ofrecido, si no seguirían haciéndolo. Pero bueno, ojalá lo veamos con un poquito más de presencia. Y sobre todo que, bueno, insisto, esto es algo muy raro. Y aquí son demasiadas luchadoras, muchas de ellas, ¿no? Nunca había escuchado de ellas. Es triste esto en el sentido de que, pues bueno, llegar a ser luchador no es nada fácil, y en este caso, si como mujer, pues bueno, yo digo, en cuestiones de la historia de la lucha libre, nunca han tenido, digamos, que un papel de peso, por así decirlo. Sí han tenido mujeres protagonistas a lo largo de la historia, pero digamos, un evento como este que se va a realizar, o una empresa dedicada única y exclusivamente a hacer luchas de mujeres, pues bueno, no ha tenido mucha presencia históricamente, pero bueno, da gusto ver, insisto, da gusto ver esta clase de carteles. Esperemos que no sea la última vez que veamos algo así. Ojalá que más adelante, en el futuro, pues bueno, alguien más, aparte del promotor que está organizando Lucha Libre Femenil allá en Monterrey, pues bueno, se animen a hacer algo más elaborado, por así decirlo, y con un poquito, digo, sin demeritar obviamente lo que hacen en Monterrey, que tenga un poquito de mayor presencia, que no solo quede en funciones que se realizan en Monterrey, ¿no?, sino que salga más allá del estado de Nuevo León. Pero bueno, esto el próximo 2 de febrero. Prácticamente son todos. Va a ser un cartel con puros relevos. Son alrededor de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Son más de 30 luchadoras para resumirlo. Todo esto el 2 de febrero en la Arena López Mateos. Creo que esto es en Naucalpa, no, es Tlalnepantla, creo que esto es en Tlalnepantla, Estado de México. Pues bueno, ojalá que les vaya bien, insisto, ojalá que alguien en un futuro se anime a hacer algo un poquito más ¿cómo decirlo?, un poquito más grande que una sola función de una sola noche. Pero bueno, eso, ay güey, me eché todo el bloque hablando de eso. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Ay, güey. Soné Alberto del Río, perdona. El que entendió, entendió. En fin, siguiendo adelante, pues bueno, vamos a empezar ahora con noticias de AAA. Que dio de qué hablar el pasado fin de semana. Tuvo lugar su primera función, que fue grabada para la televisión, que ya sabemos que solo en estas funciones avanzan las historias que tiene AAA, que bueno, no son muchas, pero bueno, tiene historias. En fin, y antes de entrar a eso, pues bueno, una noticia, digamos, que agradable. Yo diría que es agradable. No sé si recuerdan, bueno, si se han de acordar que hace 2 años AAA se animó a sacar un videojuego que tituló AAA Héroes del Ring. Que bueno, este videojuego fue producido por un estudio mexicano y distribuido a nivel mundial por el estudio, no es cierto. Bueno, sí, ese estudio también, el estudio japonés Konami, famoso por juegos como Metal Gear, tal vez lo... Sí, es Metal Gear, me voy a quemar yo solo. Pero bueno, yo no he tenido la... No es cierto, no fue 2011, fue 2010. No he tenido la oportunidad de jugarlo todavía. Quiero jugar este videojuego. Pero bueno, regresando a lo que iba, perdón, es que bueno, este juego ya lo van a poder encontrar en línea en el servicio de Xbox. Desgraciadamente, bueno, no sé si en la tienda de PlayStation también, pero Al menos en la tienda de Xbox ya la van a, ya la pueden encontrar en el servicio Xbox Live Games on Demand. Ay, qué bonito hablo inglés. Lo van a poder encontrar por un costo de $10, que la verdad, no está mal. Sí está bastante razonable el precio, tomando en cuenta que digamos que en los primeros meses del lanzamiento los juegos llegan a costar $60. En algunos casos sí es una reverenda, una reverenda jalada, vaya. Por la extensión del juego, las mecánicas, la historia, bla, bla, bla. Hay algunos juegos que no merecen costar $60, pero no quiero hablar de eso. El chiste es que, bueno, ahorita lo pueden encontrar por $10 en esta tienda Xbox Live. Xbox Live Games on Demand, perdón. No he tenido la oportunidad de jugarlo, insisto. Si tuviera una consola, lo jugaría. Pero bueno, me puse a investigar un poquito acerca de este juego. Y la verdad, no recibió muy buenas calificaciones. Ahorita que me puse a averiguar. Si conocen Metacritic, bueno, pues es este sitio donde se pueden encontrar reviews, críticas de películas, juegos, música y demás. Y pues bueno, es como que el sitio más objetivo, por así decirlo, para encontrar críticas y calificaciones para este tipo de cosas. Y pues bueno, recordando que este sitio maneja la calificación por parte de los críticos y la calificación por parte del usuario. Pues no anda muy, muy disparejo la calificación hasta el momento. Bueno, como se haya quedado. Sí, se quedó. La última es del 2012, pero bueno. Por parte de los críticos le dan en promedio junto a un 49, que es bastante malítico, bastante malito. Y por el lado de los usuarios, dígase videojugadores, personas normales, tiene un 5.5. Que bueno, buscando, digamos, qué es en general lo que tiene de malo este juego, pues muchos critican muchos alaban la cuestión esta de que pues, es un juego de lucha libre, el sistema de crear un luchador está perfecto y todo, pero el problema es que a la hora de pasar a la pelea, pues bueno, los controles son bastante lentos, los cuadros de detección no están bien, no están bien calibrados, por así decirlo, no sé cómo funcionan, cómo es si calibrados o programados, pero que en general, en ese sentido, dejó mucho que desear el juego. Pero insisto, yo sí tengo curiosidad de jugarlo. Si tuviera una consola también lo jugaría. Lástima que, bueno, yo me iría por un PlayStation y lástima que hasta el momento no se ha anunciado en PlayStation. Pero bueno, capaz que el día que decida comprarme un PlayStation 4, un PlayStation 3, capaz que ese juego ya está a la venta y podemos darle una probadita aquí en la cavernaria. Pero bueno, por lo pronto, si tienen Xbox, pues bueno, chequen el servicio Xbox Live Games on Demand. Pueden encontrar el juego Lucha Libre AAA Héroes del Ring por tan solo $10. No está mal. No está mal, tomando en cuenta que, pues bueno, es un juego, es el juego completo, es un juego mexicano. Y ojalá que, bueno, sepan, este estudio que desarrolló el juego, bueno, sepa corregir estos errores y veamos una secuela pronto, aunque lo dudo bastante. Ya pasaron 4 años de que salió el juego, entonces a ver qué planes tiene AAA para ese punto de su, digamos, de su mercancía promocional, por así decirlo. Pero bueno, ya lo saben, Lucha Libre AAA Héroes del Ring en Xbox Live Games on Demand por tan solo $10, para que lo chequen. Y ahora sí, regresando con los eventos de AAA, pues bueno, el pasado viernes tuvo lugar su primera función del año, más bien su primera función grabada para la televisión del año. Había sorpresa, hubo sorpresas. Por un lado, lo que fue la primera lucha, lo que queda de ¿cómo se llama? De la Real Fuerza Aérea de AAA, pues bueno, Superfly y Aerostar, que son los miembros sobrevivientes de esta facción de luchadores voladores de la tres veces estelar. Pues bueno, Aerostar ya mandó a volar a, sí, podría decirse, mandó a volar a Superfly y se pasó al bando rudo, lo traicionó. Y bueno, al final de cuentas esto tuvo influencia en el desarrollo del encuentro y los rudos se llevaron la victoria. Esta fue la lucha inicial: Aerostar, Superfly, Venom y Luthor. En serio, ese nombre me hace tanto ruido, no lo puedo, me suena tan mal, pero bueno, así está escrito: Lud, XOR, Luthor. No sé otra forma de pronunciarlo, pero bueno, si alguien sabe cómo pronunciarlo, se los agradecería, porque a mí me hace mucho ruido cuando lo pronuncio así. Pero bueno, se enfrentaron al Apache, a Fresero Jr., a Mamba y a Cartabrava Jr. Y pues bueno, aquí lo destacado fue la traición de Aerostar a sus compañeros del bando técnico. Me imagino que se echó el típico discurso de que tú nunca me has apoyado, yo siempre he sacado adelante al equipo, bla bla bla, algo así, por una tontería que realmente no justificaría el cambio de bando, digamos, no tiene lógica, por así decirlo. Pero bueno, a ver qué sucede con esta rivalidad, a ver si terminan jugándose las máscaras, no sé, pero por pronto ya tenemos el primer cambio de bando del año. El año pasado cerramos con el cambio de Volador Junior de rudo a técnico, pero este año ya empezamos con Triple A por ese sentido. Pues bueno, siguiendo adelante en lo que fue la segunda lucha, Fabi Apache, Jennifer Blake y la Jarochita se enfrentaron a Mari Apache, a Sexy Star y la Magnífica. Y pues bueno, aquí hubo intervención, qué raro. Bueno, contaron con la ayuda de Taya Valkyrie, que no estaba programada para el encuentro, las rudas. Y pues bueno, al final Sexy Star con una desnucadora sobre la Jarochita hizo que el bando de las rudas se llevaran la victoria. Que bueno, sin más comentarios, a ver, da gusto ver otros nombres además de los ya cansadísimos, por así decirlo, o bueno, de los ya conocidos nombres de las Apache, que si Sexy, bueno, Sexy Star acaba de regresar, pero bueno, está ya desde hacía meses que estaban Jennifer Blake, Fabi Apache, Mari Apache y Taya Valkyrie. Pues bueno, se acordaron que tenían más mujeres en su roster los de AAA. Ojalá que veamos un poquito más de variedad de nombres en ese sentido. ¿Y cuánto llevo ya? No, todavía me quedan 2 minutos, ok. En lo que fue la tercera lucha, en una lucha callejera, este combinado de los Mexican Powers con Crazy Boy, Joe Leader y Niño Hamburguesa, se enfrentaron a los Inferno Rockers, que bueno, presentaron a un nuevo miembro. Estaba programado un luchador sorpresa y pues bueno, terminó siendo un nuevo miembro de los Inferno Rockers. Machine Rocker, Soul Rocker, hicieron equipo con, échense el nombre, Demon Rocker, para enfrentarse a este combinado de los Mexican Powers. Y pues bueno, con todo y el nuevo integrante de este grupo de AAA, pues bueno, los Mexican Powers se llevaron la victoria. Da gusto ver al Niño Hamburguesa, ya está en luchas un poquito más arriba de, bueno, está en la mitad del cartel, pero bueno, da gusto verlo ahí. Yo soy fan del Niño Hamburguesa, es un gustazo verlo luchar en vivo a este joven. Bueno, no sé cuántos años tiene, pero se ve joven, la verdad. Y bueno, siguiendo adelante con la semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a la secta, a Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu, que bueno, que originalmente solo estaba programado como un encuentro de relevos australianos, pero al final la secta exigió un campeonato por el, bueno, una oportunidad por el campeonato de tercias de AAA, que bueno, al final se aceptó, el licenciado Joaquín Roldán aceptó esta propuesta y pues bueno, con todo y que fue una lucha de campeonato de último momento, da gusto que están usando sus campeonatos, que no son solo de adorno. Pues bueno, los Psycho Circus conservaron este campeonato de tercias de AAA. Cuervo fauleó a Monster Clown, le quitó la máscara, lo cacharon y pues bueno, sí hay descalificación después de todo en AAA. Y pues bueno, lo que fue el encuentro estelar, este equipo que bueno, ya se ha vuelto muy... Bueno, se convirtió en un equipo bastante... ¿cómo decirlo? Bastante visto en los últimos meses del año pasado. Pues bueno, empezaron otra vez el año y se enfrentaron a la nueva sociedad. A un combinado, bueno, del Consejo de los Perros del Mal y que bueno, a final de cuentas son la sociedad o la nueva sociedad, como quieran llamarle. Pues bueno... Cibernético, el Mesías y Fénix se enfrentaron a Tejano Jr., al Hijo del Perro Aguayo y Daga, que bueno, con ayuda del campeón AAA Fusión Fénix, pues bueno, se llevaron la victoria en este encuentro, que bueno, al final por alguna razón Tejano Jr. retó por el campeonato de tercias a Psycho Clown, que bueno. No, no es cierto. Al revés, perdón. Psycho Clown retó por el megacampeonato de AAA al Tejano Jr. Veamos si le dan la oportunidad de inmediato o de plano lo van a traer bailando como lo trajeron varias semanas antes de darle la oportunidad por ese megacampeonato el año pasado. Esto fue el viernes pasado en la Arena Naucalpan, que se llenó. Esas sorpresas, la presentación de un nuevo integrante para los Inferno Rockers. ¿Sí se llaman los Inferno? Sí, los Inferno Rockers y la traición de Aerostar para... No es cierto, al revés. De... Ay, ¿cómo se llama? Perdón. Bueno, por parte de los pocos sobre integrantes de la Real Fuerza Aérea, perdón. Superfly traicionó a Aerostar, lo andaba confundiendo. Recordando que este grupo llegó a tener, pues bueno, a Pegasus Kid, a Laredo Kid. Que bueno, Laredo Kid, quién sabe qué pasó con él, creo que se volvió independiente y anda por ahí. Pero bueno, ya no lo volvimos a ver en AAA. Entonces, esas fueron las sorpresas. Empezó normalillo por ahí AAA. Lo interesante vendrá estas próximas semanas con las eliminatorias de rumbo al evento Rey de Reyes. Pero bueno, eso lo voy a comentar. Ay, güey, ya me pasé. Eso lo voy a comentar regresando del corte. Voy y vengo. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Bueno, les comentaba los resultados de AAA del pasado viernes. Y pues bueno, tenemos nueva función de AAA para este sábado 25 de enero en Guerrero Negro, Baja California. Presentado por una empresa exportadora, bueno, básicamente ese es el nombre, exportadora de sal, que celebra 60 años y que bueno, decidieron hacer una función de lucha libre, bien por ellos, no es sarcasmo, pero bien por ellos. Y pues bueno, aparte va a ser un evento grabado para la televisión y como dato, bueno, no dato, como atractivo por ahí, pues bueno, va a comenzar la eliminatoria de este torneo Rey de Reyes rumbo a este primer magno evento que tiene AAA en el año, que es por ahí a mediados de marzo o a principios de marzo, por como veo los carteles. Y bueno, recordando que en este torneo al ganador se le da una espadota y ya. no se le da una oportunidad por un campeonato, nada, o sea, nada más le dan una espadota y ya, es el Rey de Reyes. Es como el, ¿cómo se llama? Es como el torneo este King of... Bueno, básicamente eso. Es como el torneo este King of the Ring de la WWE. Que bueno, ahí sí lo, hasta les ponían de mínimo el título de rey no sé quién. Entonces, digo, igual era igual de... Era igual de cómo se llama. De ilógico y sin sentido, porque no tenía un premio, digamos, importante. Más allá de que les daban una corona y un cetro y ya, ¿no? Pero bueno, tiene igual ese... Este torneo de AAA tiene igual, es de sentido que ese King of the Ring de AAA, bueno, de WWE. Ojalá que, bueno, este año le pongan un premio más interesante, además de la espadota esa que normalmente suelen repartir. Pero bueno, empezando con esta función, lucha de damas, Fabi Apache, Jennifer Blake y Lolita. Miren, una luchadora que no había aparecido en AAA, por así decirlo, en funciones televisadas. Se va a enfrentar a María Pacha, a Sexy Star y a Taya Valkyr. De ahí en fuera no cambió nada, las siguen siendo las mismas. Y a ver a qué hora se agarran a... ya le terminan de dar sus pierrotazos a Fabi Apache ya para que se esté quieta. Digo, eso, me imagino que esa es la intención de María Apache, Sexy Star y Taya Valkyr. Y inclusive también por ahí estaba colado este, ¿cómo se llama? Este cuervo. Bueno, según había una historia en que eran novios y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que andaba pagando por ahí para ver quién podía humillar y derrotar a Fabi Apache. Y ahí se quedó esa historia, ya no la siguieron porque se fueron a Japón los de la secta. En fin, segunda lucha, los Psycho Circus se van a estar enfrentando al Consejo. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se van a estar enfrentando al Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Mascaraño 2000 Jr. Veamos si no está programada como lucha de campeonato, simplemente está programado como un enfrentamiento en relevos australianos, así de simple. Y bueno, lo que va a ser la primera eliminatoria de... Bueno, lo que van a hacer, sí, la primera eliminatoria de rumbo a Rey de Reyes, pues bueno, en el grupo 1 van a estar Ricky Banderas, el Mesías, el Zorro, el campeón AAA Fusión Fénix y Silver King van a estar integran este grupo número 1. Que bueno, como ganador, pues yo digo que va a quedar el Zorro. No sé, me imagino que el Zorro va a quedar por ahí. Es pronóstico, no es deseo, dijera un columnista en Monterrey. Es pronóstico, es deseo, entonces... es pronóstico, no es deseo, así de simple. En este el ganador del grupo 1 va a ser el Zorro. Pues bueno, lo que va a ser la lucha estrella. Cibernético, La Parca y Jack Evans se van a estar enfrentando a la secta, a Dark Cuervo, a Dark Oz y Dark Escoria. Que bueno, esto completa el evento del 25 de enero, este próximo sábado a las 8 de la noche, en el estadio de béisbol Guerrero Negro. Ay, está malota ese nombre. Bueno, así se llama el municipio, Guerrero Negro, Baja California. Que bueno, está malota el nombre de ese municipio. Y bueno, ojalá sea una muy buena función de parte de AAA. Y bueno, eso fue todo para AAA precisamente. Qué bueno soy haciendo los puntos y aparte, en serio. Y pues bueno, ya siguiendo adelante con noticias del Consejo. Antes de ir con lo que faltaba de Fantástica Mania, pues bueno, vamos rápido a lo, digamos, destacable de la función del pasado viernes en la Arena México. Pues bueno, lo que fue el encuentro estelar, Atlantis hizo equipo con Shocker y Valiente para enfrentarse a la Peste Negra, que es, bueno, los miembros originales, Mr. Niebla, el Negro Casas y el Felino. Y por ahí está surgiendo una nueva rivalidad entre Atlantis y Mr. Niebla. Por ahí andan agarrando pique. A ver qué sucede con esto. No voy a comentar nada más al respecto. Simplemente llevan como dos semanas así, o un poquito menos, como semana y media que traen pique estos dos luchadores. Pero conociendo al departamento de programación del Consejo, nos vamos a olvidar de esa rivalidad en al menos el próximo mes, yo creo. Pero bueno, otra rivalidad que, bueno, se acordaron que la tenían por ahí, pero, miren, sí es cierto, tenemos a estos dos. Se retomó la rivalidad de Shocker y Negro Casas, que, bueno, tienen por ahí pendiente el duelo de cabelleras junto con Rush. Ya no digo nada tampoco al respecto, lo anunciaron desde agosto, ya estamos en enero y mira, nada, no tenemos nada concreto, más allá de que está firmado el contrato para este encuentro de cabelleras, a ver qué sucede. Yo insisto, ojalá que para marzo se realice esta lucha en la función de homenaje a dos leyendas. Si es que, bueno, que creo que es normalmente cuando... no es cierto, no es homenaje a... Bueno, sí, homenaje a dos leyendas es la función con la que... la primera magna función del Consejo Mundial de Lucha Libre en el año. Y pues bueno, el resultado fue que los técnicos se llevaron la victoria. Atlantis, Shocker y Valiente. Que bueno, Felino y Valiente sobraban por ahí. Los otros cuatro tenían su pique. Pero a final de cuentas, gracias a un foul por parte del Negro Casa sobre el 1000% Guapo, pues bueno, terminaron siendo descalificados los integrantes de la Peste Negra. Que bueno, aquí lo curioso, el que escribió la nota de la lucha ante los ojos del polémico referee Tirantes, que increíblemente decidió descalificar al trío rudo completado por Mr. Niebla. Y bueno, eso sí, en el consejo sí cambió mucho la personalidad del Tirantes. Obviamente tiene un corte más clásico esta empresa, ya lo saben. Pero yo siempre, cuando bueno, anunciaron que el Tirantes iba a formar parte del consejo, no creí que le fuera a ir bien, y sí le ha ido bien. Perdió su papel polémico, que siempre apoyaba al bando rudo y demás, pero bueno, ahí está la historia del Tirantes. Da gusto ver que bueno, después de AAA siguiera trabajando. Se perdió la característica principal de su personaje, que era su parcialidad hacia el bando rudo, pero bueno, así pasa. Y eso fue como lo destacable de la función del pasado viernes, recordando que la mayoría de gran parte de sus luchadores, bueno, se encontraban en Japón con las funciones de Fantástica Mania. Y ahora sí, ya para mañana, mañana 24 de enero, pues bueno, ya regresan todos los que, la gran mayoría de los luchadores que estuvieron allá por Japón. Y pues bueno, empezando de abajo para arriba, como siempre. En la primera lucha, Hombre Bala Jr. y Super Halcón Jr. se van a estar enfrentando a Guerrero Negro Jr. y Herodes Jr. ¿Cuánto Jr., Dios mío? Esto en la primera lucha. En lo que va a ser el segundo encuentro de Amazonas, Silueta, Marcela y Goyacom se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis y a Seductora. Dalis la caribeña y Seductora, esto en la segunda lucha. Que bueno, me llama la atención, creo que nunca había visto algo así en el consejo, que a nivel en su división de mujeres, pues se creó un grupo. Bueno, no, sí estaban las Lady de Polanco, pero nada más eran dos, Princesa Blanca y Princesa Suhei. Pero bueno, ahora se creó un grupo con tres luchadoras: Goyacom, Estrellita y Dark Angel, que se llama el Sexy Team. No está mal. Pero bueno, oye, sí, ¿qué pasó con las Ladies de Polanco? Estaba buenísimo ese grupo. Bueno, acá está Princesa Blanca, pero ¿qué pasó con Princesa Suhei? Pero bueno, tercera lucha: Máximo, Titán y Stuka se van a estar enfrentando a Rey Escorpión, a Dragón Rojo y a Misterioso Junior. De aquí, pues bueno, Máximo, bueno, prácticamente los seis estuvieron en Japón como parte de Fantástica Mania. Lo que digamos en la mitad del cartel, no, un poquito más allá, qué indeciso soy, perdón. Lo que va a ser la cuarta lucha, vamos a dejarlo en la cuarta lucha: Match Relámpago VIP, Diamante Azul se va a estar enfrentando a Euforia. Recordando que, bueno, estos encuentros solo tienen una una duración de 10 minutos, perdón. Bueno, es lo más cercano que vamos a tener a un verdadero mano a mano ahí en el consejo por un buen rato, a menos que haya luchas de campeonato o algo por el estilo. Siguiendo adelante, lo que va a ser un encuentro semifinal de escándalo. Esto lo ponen en el cartel. Me gusta cuando ponen esa clase de títulos. Encuentro semifinal de escándalo. La Sombra, Rush y Shocker. La Sombra, Rush y Shocker se van a estar contra. Es que aquí le pusieron 5 contras. Contra. A ver, no me he visto y Negro Casas. Que bueno, aquí a ver si se acuerdan que Rush también está metido por ahí en la rivalidad del Negro Casas y Shocker. Y bueno, ya lo que va a ser el evento estelar. Los Estetas del Aire, Volador. No, no es cierto, no son los Estetas del Aire. Parte de los Estetas del Aire. Volador Junior, Místico y Máscara Dorada. Se van a estar haciendo equipo para enfrentarse a Último Guerrero. Último Guerrero, a Reaper y a Niebla Roja. Esto mañana en la Arena México, viernes 24 de enero. Que bueno, siguen con su promoción de niños menores a 10 años. Pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. Insisto, quiten ese cochino letrero de en todas las localidades. No son todas las localidades. O bueno, cambien todas. O deberían de agregarle en casi todas las localidades. Digo, a pesar de que ponen los asteriscos y todo. Pero le ponen niños 10 pesos en todas las localidades, asterisco, asterisco. Y luego ya abajo ponen las condiciones de la promoción. Pero deberían de poner en casi todas las localidades, ¿no? Entonces, corrijan eso. Esto mañana, viernes 24 de enero, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. También, pues bueno, creo que todavía sigue lo del Turiluchas, que sale del Zócalo. Bueno, busquen Turiluchas en el DF, tiene un costo de 400 pesos y pues bueno, si quiere llevar a su niño, pues bueno, si tiene menos de 10 años no le va a salir muy caro. 10 pesos a partir de la 11ª fila. Insisto, corrijan eso. No son todas las localidades, carajo. No sé por qué me enojo tanto por eso. Pero bueno. Voy a un corte y regreso. Sí, voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria. Ya regresamos para el último bloque. Que va a ser dedicado a Fantástica Meña. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Último segmento de este programa. Vamos a repasar lo que... Bueno, digamos lo destacable de los últimos 3 días de las funciones de Fantástica Mania en Japón. Por parte de la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que bueno... En lo que fue el tercer día, pues estuvo, para muchos estuvo un tanto raro, en el sentido de que, pues bueno, teniendo la oportunidad de mezclar, hacer un cartel combinado con luchadores japoneses y mexicanos, pues bueno, fue total y completamente, bueno, casi completamente mexicano el cartel del tercer día. Nada más anduvieron ahí, por ahí Takamichinoku, Taichi y Okumura en el primer encuentro. Pero bueno, aquí la historia detrás de este tercer día fue que, pues bueno, querían ver cómo... querían demostrar a los japoneses cómo es una función normalmente en la Arena México, o bueno, y en la lucha libre mexicana en general. Pero... Aún así estuvo bastante raro, en el sentido que, pues bueno, a mí también se me hizo raro en su momento que, bueno, el encuentro estelar fue un match relámpago de 10 minutos. Y bueno, ahorita les platico quiénes fueron los que participaron en este match relámpago, pero bueno, lo destaca, match relámpago, Bueno, lo destacable fue que Rey Escorpión expuso su título mundial semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre frente a Máximo. No tuvo problema, bueno, sí, no tuvo problemas para defender su título, todo bien ahí. Una de las tantas luchas de campeonato que hubo por ahí. En lo que fue la lucha semifinal, un evento en relevos sencillos que bueno, tenía como atractivo que por el lado de los técnicos hacían equipo Rush y Místico 2, que bueno, son hermanos, así de simple. Eso era como que lo llamativo de de esta lucha, perdón. Y bueno, se enfrentaban a Niebla Roja y a Último Guerrero, y que bueno, a final de cuentas Rush con su ya famoso martillo negro, pues bueno, termina derrotando al bando rudo, bueno, aplicándole su martillo negro a Niebla Roja y llevándose la victoria para su equipo. Y pues bueno, lo que fue la lucha estelar en el match relámpago VIP, insisto, estuvo bien raro, pero bueno, en ese sentido, que haya sido un match relámpago, un encuentro estelar, si lo hubieran puesto más en medio no se hubiera visto tan raro. Pero bueno, ¿quiénes participaron? Pues bueno, fueron la Sombra y Volador Jr., que bueno, este encuentro se quedó en empate. Se les acabaron los 10 minutos, así de bueno de haber estado. Afortunadamente por ahí ya vi que al menos el primer día ya estaba por ahí en el canal de algún compadre que se toma la molestia de subir estos videos. Lo voy a andar buscando, pero bueno. Se quedó en empate, 10 minutos, se acabó el encuentro y hasta ahí nada más. Si hubieran puesto esto en medio y con otros luchadores, pues bueno, no hubiera sido nada nuevo. Bueno, nada relevante, pero pues bueno, querían ponerle algo de atractivo a esta lucha. Pero insisto, se ve muy muy muy raro que haya un match relámpago en la lucha estelar. Y que bueno, de lo que he visto, de las fotos que he visto, me llama mucho la atención que muchos hicieron como máscaras, bueno, se mandaron a hacer equipos especiales para estas funciones. Y el que me llamó más la atención fue Mephisto, que para el tercer y cuarto día sacó unas máscaras bastante, bastante bonitas. Que bueno, si tuviera dinerito, bueno, si no fuera tan caro mandar a hacer una máscara, pero así bien hecha, pues bueno, sí la mandaría a hacer. Que bueno, la que usó en el tercer día, sí fue en el tercer día, llama mucho la atención que hasta le estoy tratando de ver, y no sé si se pintó la cara o de plano le puso orejas a la máscara, pero se ve muy buena la máscara. Tiene un así como un color anaranjado rojo. Tendría que verlo bien. Voy a buscar más fotos porque en serio esa máscara se ve muy buena. Y en lo que fue la máscara que usó el cuarto día, esa estuvo más buena todavía. O bueno, se ve que está más bonita todavía. Pues bueno, es como que una máscara que representa al bueno, que intentó representar como un diablo como tal. Es una máscara roja con cuernitos y hasta bueno, con cuernos y le pone barba de candado, le pone como un moicano y todo eso. Pero se ve bastante bien esa máscara, la voy a buscar. A ver si encuentro más detalles de esa etapa de Mephisto, que recordando que desde que salió, ¿cómo se llama esta película? La última película de Batman, pues de repente utilizaba como un atuendo muy similar al de Bane. Inclusive se le podía ver de la boca para arriba a ¿cómo se llama? a Mephisto, perdón, estoy hablando de Mephisto, ¿cómo se llama? Baboso. Pero bueno, en lo que fue el cuarto día, obviamente también lo más destacable por ahí fue este mano a mano que tuvo Shinsuke Nakamura con Rush. A final de cuentas Nakamura se impuso Al toro blanco con todo y su ímpetu de luchador técnico, queriendo ser rudo pero sin querer ser pasarse al bando rudo o algo así. No sé cómo funciona eso en la cabeza de Rush, pero bueno, en lo que fue la lucha semifinal. Este encuentro, esta función tuvo 7 luchas, entonces a comparación del día anterior, pues como que sí le dieron gusto al, le tuvieron que haber dado el gusto al público. Y bueno, a final de cuentas, en la lucha semifinal, Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Ultra enfrentaron a Tanahashi, a Naito y a La Sombra. Un encuentro que duró 20 minutos. Y al final los rudos, encabezados por Kazuchika Okada y Último Guerrero, derrotaron a Tanahashi, a Tetsuya Naito y a La Sombra. Y en lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, Mephisto expuso el campeonato nacional semicompleto, que bueno, no, aquí lo ponen campeonato nacional semicompleto del CNL, del Consejo Mundial de Lucha Libre, no, simplemente campeonato nacional semicompleto. Se enfrentó a Místico 2 y bueno, pudo defender el título. Insisto, esta máscara está buenísima, voy a buscar más fotos para encontrar más detalles. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo la boca y hasta le puso como colmillos simulando ser los dientes y cosas así. Se ve muy buena esa máscara, la voy a buscar a ver qué, a ver qué puedo encontrar de ella. Y ya para cerrar lo que fue estas 5 funciones de Fantástica Mania, que aquí hubo otra máscara también, o fue el día anterior, bueno, aquí está otra vez, aquí estuvo la máscara de Tiger Mask 4, que se mandó a hacer una máscara con nuestros colores verde, blanco y rojo. Se ve muy bonita, la verdad. También las, bueno, de por sí las máscaras de Tiger Mask son bastante atractivas. Pero bueno, aquí destacando rápidamente, pues bueno, el Volador Junior puso en juego el campeonato mundial histórico NWA en su versión de peso welter. Se enfrentó a Máscara Dorada. Este encuentro duró casi 20 minutos, 18 minutos según aquí los tiempos que maneja la nota. Y pues bueno, en general esto fue, bueno, aparte, bueno, lo destacable fue eso precisamente. Bueno, la lucha semifinal estuvo Tanahashi, Kota Ibushi y Místico 2. Se enfrentaron a Nakamura, a Yujiro Takahashi y a Mephisto. Recordando que bueno, Takahashi vino con Tetsuya Naito en su momento aquí en México y eran el Team No Limit. Muy bueno. Y bueno, al final el bando técnico encabezado por Tanahashi y Místico 2 terminan derrotando a los rudos con la mística de Místico 2 sobre Mephisto. También en lo que fue, ay mira, hubo un mano a mano y no hubo un campeonato en juego. Y no fue y no fue Match Relámpago. La Sombra se enfrentó a Último Guerrero en un encuentro especial mano a mano. La Sombra terminó derrotando al oriundo de la Laguna, de la zona de Gómez Palacio y Torreón. Y pues bueno, eso en general fueron las funciones de Fantástica Mania de este año. Ay, perdón, insisto. Da gusto ver que esté yéndole bien a esta función en particular allá en Japón. Ay, güey, perdón. Que le está yendo bien a esta serie de funciones. Ojalá que, bueno, no solo quede ahí y que se lleven a luchadores mexicanos por una buena temporada, no solo por los torneos, sino que pues, por 1 o 2 meses ahí que estén luchando en Japón. Ah, miren, acá estoy viendo la máscara de Tiger Mask. Es una máscara completamente en blanca con detalles en verde y rojo. Muy bonita esa tapa de Tiger Mask. Pero en general, bueno, da gusto ver que le esté yendo bien. Se metieron, ¿cuántas? 1900 personas al Korakuen Hall, donde se estuvieron presentando en las últimas 2 funciones de esta Fantástica Mania. Y a ver qué le depara a los luchadores mexicanos en este año. A ver a quién mandan a Japón, a ver a qué torneos los mandan a participar, y veamos si para este año, pues bueno, pasan de las fases de grupos de estos torneos de la New Japan. Bueno, aquí estoy viendo fotos de Tanahashi con su cinturón del campeón universal y su campeonato intercontinental IWGP. También Kota Ibushi con campeonato crucero de IWGP. Nada más hay el místico como que, chale, ¿no? Ni mi campeonato, que, pero bueno. Y sí, se hubiera llevado su campeonato de tercias. Bueno, en fin, cosas, estoy divagando, yo no tengo nada que ver. Son cosas que me hubieran gustado ver. Y pues bueno, el detalle por ahí fue que Volador Jr. luchó enmascarado. Creo que ahí no hubo tanto problema. Y pues bueno, eso fue todo por esta semana. Sí, eso fue todo por esta semana. Disculpen, un pequeño lapsus. Los espero el siguiente jueves, ya lo saben. Chequen la página después de las 3 de la tarde. Por ahí ya pueden encontrar el programa ya subido. Y pues bueno, me despido. Yo soy Francisco Arreola. Y los espero en la siguiente semana. En la próxima edición de La Cavernaria. Y pues bueno, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.